qué me miras? Si yo no tengo nada que ofrecerte ahora. Si la distancia entre tú y yo se ha vuelto desde aquí hasta Roma. No, no. Si nunca he sido nada interesante, ¿qué me ves? ¿Y qué haces conmigo? Si nunca ha habido nadie aquí tan cerca de mi piel, ¿por qué tú no te has ido? Solo me dices que tú te enamoraste de mí, que hay un misterio en mis ojos que quieres descubrir y me está gustando que me veas así. Solo me dices que tú te enamoraste de mí porque hay en mi corazón un sentimiento sincero y me está gustando que me veas así. Vuélveme a mirar así. Vuélveme a mirar así. Vuélveme a mirar así. Vuélveme a mirar así. ¿Por qué me llamas si últimamente no me siento suficiente? Oh no. Te enamoraste de mí, que hay un misterio en mis ojos que quieres descubrir y me está gustando que me veas así. Solo me dices que tú te enamoraste de mí porque hay en mi corazón